Días pasados, en ocasión de la previa al tratamiento del presupuesto, tuvimos oportunidad de reunirnos con el directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Ahí comentamos nuestra iniciativa, que fue tomada muy en cuenta por las autoridades del banco, y la semana pasada nos convocaron los asesores del directorio para poder discutir algunos pormenores del proyecto. Sugirieron algunas modificaciones, pero la verdad que dijeron que, bueno, en definitiva, si esto se convertía en ley, ellos iban a tener que adecuarse a las normativas que impulsara la legislatura. Así que nosotros lo vemos con mucho entusiasmo, porque creemos que, si bien no es la solución definitiva y que todo el mundo tendría la posibilidad y debería tenerla de tener acceso a una vivienda propia, la verdad que facilitarle el acceso, el alquiler, la garantía y hasta incluso los fondos, pueden hacer no solamente que el arrendatario pueda tener la posibilidad con menos requisitos de poder acceder, sino que también el propietario, ¿no? Porque tiene la garantía por detrás del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y que nosotros consideramos que incluso esto puede hacer deprimir los precios del mercado, porque le daría la seguridad a uno y a otro de que van a poder cumplir con los requerimientos. Así que estamos contentos y esperando que ya creo que la sesión de mañana no va a salir, pero bueno, que en los primeros meses del próximo año lo podamos convertir en ley.